We'll be right back.

Yeah. on the city, walked into the dark. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Loud, just like a danger. Now I'm hooked on you. I need some time to get right. Your love won't see me through. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Can't stop now, don't you know? I never gonna let you go. Don't go. Joe. 70s and 80s in the mix. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s. La mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. One shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, to capture, just let it slip. This is the end, hold your breath and count to ten. ¿Qué les pareció este remix? Let Yourself Skyfall. Así es. ¿Quién vio James Bond? Skyfall. ¿Recuerdan que hace poquito pusimos esta música de Skyfall, pues hoy esta música, esta gran actriz, esta gran cantante Adele. Pero ¿qué les pareció por detrás? Él fue Marshall Bruce Mathers. Todos se preguntarán quién es. ¡Eminem! Así es, Skyfall y Eminem, todo mezclado solo porque a ustedes les gusta aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. Continuamos este programa favorito de música continua de los 70s, de los 80s, para todos ustedes. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. Mezcla perfecta de tu música favorita. DJ Joe. Pues amigos, todo lo bueno en un momento se acaba. Tenemos este programa y realmente se nos ha terminado. Les recuerdo, ya estamos a 2 semanas o menos de 2 semanas de la Semana Santa. No vamos a tener programa en 15 días porque precisamente es Semana Santa, todos vamos a estar de vacaciones. Solo les voy a pedir un gran favor. Recuerden, divertirse es lo máximo. Activar la adrenalina es buenísimo. Prender todos tus sentidos, fantástico. Pero les recuerdo una gran cosa, amigos. Si van a tomar, no manejen. El peor enemigo del alcohol es el volante. Así es, no se arriesguen. Y pues continuamos aquí en 70s and 80s The Mix cada semana. Nos vamos a escuchar la próxima semana, pero en 2, pues ni hablar. Nos regresaríamos hasta después de Semana Santa. Buenas noches a todos, sigan disfrutando la noche. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos, solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free. Yeah.